Ivana, vos también te recibiste en el Violeta Parra. Contanos tu experiencia, cómo te fue, te ayudaron desde la escuela, cómo te ayudó a vos para el trabajo, el haberte recibido en este CENS. Mira, buenas tardes. Buen día. Primero, está bueno porque la verdad, como dijo mi compañera, teníamos niños, no se podía quedar los niños en la casa solo y nos dieron esa oportunidad de que los pueden cuidar. Y segundo, que sí, te enseñan de otra manera, pero está muy bueno porque te apoyan en todo, te explican, tienen su dedicación y tenés, más que profesores, tenés familia. Pero está muy bueno, o sea, a mí me ayudó un montón, me enseñó a hacer muchas cosas después de muchos años de la escuela y volver a empezar como que me costó un montonazo, pero sí, está buenísimo. Y las profes, porque veo que hay muchas, son todas profesoras, ¿te tuvieron paciencia? ¿Cómo hicieron para acompañarte, no? Y la verdad que me tuvieron muchísima paciencia. Imagínate que después de tantos años dejar la escuela y no poderla estudiar por X motivo, niños, trabajo, en fin, como que sí, te tienen paciencia y uno que por ahí no se acuerda de cosas. Pero sí, la verdad que tuvieron demasiada paciencia. Y sí, son todas mujeres. Y particularmente el haber estudiado, ¿cómo te ayuda a vos en el diario, en lo cotidiano, ¿no?, de tu vida? Y a mí me ayudó a entender un poco más las cosas, ayudarle a mis hijos a terminar la secundaria y la primaria y a entender cosas que no había visto cuando era chica, cuando en realidad tenía terminé la primaria, pero me ayudó un montón. Y en el laboral también me ayudó porque pude presentar un analítico en el cual ya terminas el secundario, más allá de que terminaste la primaria. Muchas gracias, buenísimo. Hasta luego.